nosotros resolvimos, y el conjunto de los gremios también está en la misma posición, de que es necesario adelantar esa discusión y rediscutir los porcentajes, porque, digamos, la inflación, los datos de mayo, de junio y de julio son muy alarmantes. Da una proyección de entre el 40 y el 45%. Creo, tengo entendido que hasta el mismo Prat Gay dijo que la proyección era del 42%. Bueno, hay que rediscutir los porcentajes, porque lo que no podemos aceptar nosotros es reducción del poder adquisitivo de los salarios en relación a la inflación. Mínimamente tiene que mantenerse el poder adquisitivo de los salarios. Así que lo hemos hecho por escrito a la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación. Esperamos respuesta.